Mujeres. Mujeres. Protagonistas de cambio. Mujeres. Protagonistas de cambio. Somos protagonistas de cambio. Somos mujeres protagonistas de cambio. Somos mujeres protagonistas de cambio. El único programa hecho por y para las mujeres. Escúchalo cada viernes de 10 a 11 de la mañana en la red satelital de ARPAS 92.1 FM. ¿Conoces dónde se discuten las leyes que nos afectan a nosotras las mujeres? ¿Has oído hablar del proyecto Ciudad Mujer que propone el nuevo gobierno? ¿Sabías que Antonia Navarro fue la primera mujer que se graduó en la Universidad de El Salvador? ¡Somos mujeres protagonistas de cambio! Escucha cada viernes de 10 a 11 de la mañana Mujeres Protagonistas de Cambios. Una mirada a la realidad que viven las mujeres en El Salvador. Más de 500,000 de mujeres mueren cada año por causas relacionadas con el embarazo o el parto. Son las mujeres las que se ven más afectadas por el VIH o SIDA, las que sufren más anginas de pecho, las que padecen más accidentes cardiovasculares y las que soportan más violencia intrafamiliar. Y es que mientras ellos se dedican al deporte y duermen mejor, sus compañeras dedican tiempo al trabajo doméstico y a los cuidados del hogar. Les habla Andrea Bilbao y este es el programa Voces Protagonistas, que pueden escuchar como cada viernes. El tema del programa de hoy de Voces Protagonistas es precisamente la salud de la mujer en el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, que se va a celebrar el próximo día 28 de mayo, jueves 28 de mayo. Y están con nosotros, como siempre, en el programa de Voces Protagonistas. Tenemos a Patti Pérez, tenemos también a Gloria Miranda. Hola, amigo y amiga que me está escuchando en la radio satelital ARPA, sintonizada en 91.fm. Con ustedes, Gloria Miranda. Gracias, Tita. Todos y todas, es un placer saludarles. Estamos con ustedes muy contentos, invitándoles al programa. Estamos en la 92.1 FM, Radio ARPAS. Tengan buenos días. Gracias, Tita. Y tenemos también hoy en el programa a la doctora Morena. Agradeciéndoles la invitación a esta, su Radio ARPAS. Pues estamos aquí para ayudar pues a responder sus inquietudes, sus preguntas, sus dudas, y gracias nuevamente por invitarme a este programa. Y bueno, tenemos también a Osvaldo Vázquez, que es director regional de América Latina y el Caribe de Progreso. Un placer estar con ustedes y presenciar este interesante programa que están llevando adelante. Gracias. Es que recordar a las personas que nos están escuchando que estos programas surgieron en el marco de un proyecto que se llama Mujeres Salvadoreñas Protagonistas de Cambios, y este proyecto se realizó con dos organizaciones de aquí, que es IMU, el Instituto de Investigación, Capacitación y Desarrollo para la Mujer, y Flor de Piedra, bueno, IOTS, Organización de Trabajadoras del Sexo, y Progreso también. Y de allí se creó un grupo que se llama CNI, de todas mujeres son partícipes integrantes del CNI, y yo creo que Gloria nos puede explicar un poquito más qué es eso de CNI. Bueno, yo represento a la Asociación Amudesco. Dentro de la Asociación Amudesco tengo la participación del CNI. Tita, Patti y yo formamos parte del CNI. Bueno, el CNI surge a raíz de una reunión que tuvimos Flor de Piedra, IMU, Trabajadoras del Sexo y organizaciones locales a nivel nacional, que unas son rurales y otras son urbanas. No, sí, así. Rurales y urbanas. Entonces nos reunimos, vimos toda nuestra problemática que tenemos nosotras las mujeres y nos pusimos en un pensamiento común que podíamos hacer, y seleccionamos el tema violencia económica. Entonces el CNI se ha encargado de multiplicar esto, de posicionar el tema a nivel nacional para que se visualice el tema de violencia económica que sufrimos nosotras las mujeres, y que a raíz de eso sacamos un video donde está, que dice, dos historias de vida. Entonces, para ahí, esa es la historia que hemos vivido dos mujeres, pero que esa historia es la que vivimos muchísimas mujeres del mundo. Sí, un video, todo hay que decirlo, que las protagonistas las tenemos aquí en el estudio de radio, que son Patricia Pérez y Gloria Miranda. Pues bueno, el tema de hoy, gracias Gloria, es lo de la salud de las mujeres, siempre recordando en el marco del Día Internacional de la Salud, que va a ser el 28 de mayo, pero antes también recordar que la persona que nos esté escuchando ahora desde su casa, desde su coche, desde el trabajo, nos puede llamar a los números de cabina al 2260 41 32 o al 2260 44 29. Si tienen alguna pregunta, vamos a estar haciendo una entrevista a la doctora Morena. Vamos a oír también las experiencias de Patricia, de Gloria, de Tita respecto a la salud y los problemas que han tenido con el sistema de salud aquí en El Salvador. Y si alguien tiene alguna duda, quiere comentar algo, nos puede llamar al 2260 41 32. Y también decirles que tenemos un blog que pueden consultar y pueden escuchar los programas anteriores que hemos tenido. Si entran en un buscador de internet, ponen Radio Mujeres Protagonistas y les sale el blog de la radio, radiomujeresprotagonistas.blogspot.com. Y ahora vamos a pasar, antes de empezar con el programa, a una canción, como siempre, que nos trae Tita. Una canción de Liliana Felipe, yo creo, como la última vez que escuchamos, pero no nos dio tiempo a escuchar todas las canciones. Sí, tengan buenos días, con ustedes Liliana Felipe, actriz, cantante, poetisa, compositora. Liliana Felipe nace en Córdoba, Argentina, en 1960, aunque en 1976, huyendo de la dictadura militar argentina, se establece en México. Su música es tango fusión con otros sonidos populares que van desde la cumbia colombiana hasta el danzón mexicano. Escucharemos Mala, de Liliana Felipe. Mala, ¿por qué no me quieres? Mala, ¿por qué no me tocas? Mala, ¿por qué tienes boca? Mala, cuando te conviene. Mala como la mentira, el mal aliento y el estreñimiento. Mala como la censura, como rata pelona en la basura. Mala como la miseria, como foto de licencia. Mala como firma de Santana, como pegarle a la nana. Como la buena conciencia, mala por donde la miren, mala como una endodoncia. callado, mala como película checa, mala como caldo frío, mala como indecible, mala por naturaleza, de los pies a la cabeza, mala, mala, mala, mala. Pero qué bonita chica. Otra vez, buenos días. Estamos siempre en el programa Voces Protagonistas con Patricia Pérez, con Rosalía, que antes me olvidó presentar. Rosalía, buenos días, Rosalía. Lo estaba pensando ahora mismo. Tengo muy buenos días. No sé si quieres decir algo. Bueno, Radio Escuchas, todos los viernes, tercer viernes de cada mes, es presente este programa Voces Protagonistas. Entonces les invitamos a que se queden con nosotras y nosotros. Pues muchas gracias, Rosalía, y como bien ha dicho, cada viernes siempre de 10 a 11 aquí en el 92.1, y el tema de hoy es la salud de la mujer en el día, en el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, como bien dice Dita, y ahora nos va a explicar Patricia un poco qué es esto del Día Internacional de la Salud de la Mujer, porque hoy veníamos en el taxi con la doctora Morena y nos decía que yo creo que no es un día muy conocido tampoco. Explícanos. Pues sí, la verdad que sí, no es un día tan conocido, porque a mí cuando me dijeron, mira, el 28 de mayo es el Día de la Salud, y yo todavía me quedé pensando, bueno, pues sí, aquí está, la jornada del 28 de mayo está definida a promocionar y defender la salud y los derechos de las mujeres. Dice, hoy hace 22 años, en una reunión de la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Reproductivos, se propuso la creación de un Día de Acción Mundial por la Salud de las Mujeres para la movilización y demandas. El gran eje temático hasta el 96 fue la promoción de la mortalidad materna. Perdona, Pati, que yo creo que tenemos una llamada. ¿Sí? ¿Hola? ¿Aló, Radio Maya? Bueno, sí, hola, buenos días. Buenos días, mire, fíjese que yo quisiera que me hiciera un aviso. ¿Perdone? Quisiera que me hiciera un aviso. ¿Un aviso? ¿Sí? Sí, díganos. Fíjense que necesito que me le avise ahí a don Felipe Escobar Lemus, o a alguna persona que lo conozca de ahí de San Diego. Sí. De San Diego, Chanza. Sí. Que se venga para la alcaldía de aquí del Puerto de la Libertad, que lo van a estar esperando el domingo para verle lo del pie. El domingo para verle lo del pie. Muy bien. Sí, a ver si algún familiar o amigo oye el anuncio, le puede que avisar. Le diga. Vale, perfecto. Pues muchísimas gracias por llamar. Ay, gracias. Hasta luego. Bueno, repetimos ya el aviso para Felipe Escobar Lemo, para que se presente el domingo en la alcaldía del Puerto de la Libertad, para que le vean lo del pie, a ver si algún amigo o familiar de Felipe Escobar Lemo le puede avisar. Y seguimos con Patti, con lo del Día Internacional de la Salud. Bueno, vamos a continuar. Antes de empezar este programa, nos reunimos todas y el equipo de producción de Voces Protagonistas salió a la calle a hacer un sondeo. Sí. Con Tita, con Gloria. Sí. Y vamos ahora a escuchar el sondeo que hicieron, que fueron a preguntar a las mujeres hacia cuánto tiempo y con cuánta frecuencia y por qué van al médico. Sí. Escuchamos ahora el sondeo. Fíjese de que lo visité hace año y medio para ver cómo estaba mi citología, para hacérmela, ver cómo estoy, pues. Hace 2 meses, un chequeo general. Visité en diciembre del año pasado para hacerme la citología. Fue en febrero, si no me equivoco, a la ginecóloga, un control de rutina. En realidad no visito médicos. Lo que hago es relacionarme, comunicarme con el cuerpo, y el cuerpo va diciendo cómo debo manejar mis emociones para no llegar a caer en manos de ningún médico o médica. Sí, hace bastante que no voy. No me ha quedado tiempo de ir. Mm-hmm. No me ha quedado tiempo de ir. Acaba de decir la última mujer a la que entrevistó el equipo de producción de Voces Protagonistas. Y precisamente con lo que hablaba antes Gloria, que el tema que posicionó el CNI fue violencia económica hacia las mujeres. Y una de las vertientes de violencia económica es el trabajo de cuidado invisibilizado que realizan las mujeres, que no tienen tiempo para ir al médico porque tienen que hacer el trabajo doméstico, tienen que salir a trabajar fuera de casa, a veces se encargan de las organizaciones sociales. Y no sé, Gloria, ¿qué opinas? La violencia económica o la violencia, yo creo que sí que es una de las causas de inequidad dentro de la salud. Sí, el problema de violencia económica nos afecta de manera integral, porque nosotras, sobre todo nosotras mujeres del campo, porque yo vengo del campo, del área rural, todas las mujeres en el área rural tenemos esa gran dificultad que por el problema económico, que no tenemos trabajo, no tenemos acceso al dinero. Entonces también eso es una gran causa para que nosotras de mujeres no nos tratemos a tiempo nuestras enfermedades, porque decimos, empezamos ahí a tomar alguna pastillita y tal vez la enfermedad es grave, y así nos vamos grabando y venimos a detectar cuando ya la enfermedad está avanzada, entonces ya es para morirnos. Y en eso tiene mucho que ver la violencia económica que sufrimos nosotras las mujeres, y no solamente en eso, en todos los aspectos. Hay que recordar también a las personas que nos están escuchando que Gloria es promotora de salud, y precisamente en la clínica donde trabaja donde es directora la doctora Moreno. Y explícanos un poco el trabajo que desarrollas, Gloria, como promotora de salud. Bueno, como promotora de salud en la clínica Hilda Ala, es ubicada en la ciudadela Guillermo Manuel Lungo, en el municipio de Suchitoto. La clínica es de AMUDESCO, la Asociación de Mujeres para el Desarrollo Comunal de la Ciudadela Guillermo Manuel Lungo. Lo que hacemos ahí es consulta general, tomas de citología, curaciones, pequeñas cirugías, terapias respiratorias. Eso es lo que hacemos ahí, y la prevención también a través de charlas educativas en salud. Y hablando de clínicas y doctores, Tita, ¿cuándo fue la última vez que fuiste tú al médico? Hace año y medio. ¿Año y medio? Sí. ¿Y por qué fuiste al médico? Pues quería saber cómo estaba mi matriz, pues, para hacerme la citología. ¿Y vas así frecuentemente? ¿Te haces revisiones frecuentes? ¿Tienes tiempo para ir al médico? No tengo tiempo. De hecho, yo pasé 17 años sin ir a tomar una citología, porque tenía seguro, pero no tenía permiso para ir. ¿No tenías permiso para ir? ¿De no. quién? Explícanos un poco. Porque trabajaba en una empresa privada y entonces no me daban tiempo. Yo pedía, tenía citas a veces a las 10 de la mañana, no puedes ir porque es la hora que necesitamos de ti, no puedes ir. Y entonces así pasaron los años y nunca fui, hasta que pues dejé el trabajo, o sea, me lo quitaron, pues, por ser de izquierda, descubrieron, me lo quitaron, y entonces sí, ya pude hacerme mis chequeos y gracias a Dios yo estoy bien. Pero bueno, quizás es un milagro de Dios que yo esté bien, sin tanto añísimo sin ir a verme, ¿verdad? Ir y que me llamen, mira, saliste bien. Hoy hace año y medio fui, igual estoy bien, doy gracias a Dios. ¿Y ahora ya vas con frecuencia o tampoco te queda tiempo? En 4 años, sobre 5 que llevo de estar sin trabajo, he ido 2 veces al médico. Siempre por eso, de ahí por lo demás, no. ¿Y es gratuito cada vez que vas? No, se tiene que pagar, se paga. Así. ¿Cuánto pagas por hacerte una citología? Fíjese de que donde yo voy vale $10 por hacer la citología. $10. $10, sí. Y luego tienes que pagar los medicamentos si te encuentran algún tipo de enfermedad o infección. Fíjese de que doy gracias a Dios porque tengo 54 años y yo no sé qué es aplicarse. He visto los óvulos ahí cuando voy, lo veo, que una gente, también mujeres, me dicen, mire, esto me dio. ¿Y usted qué le dieron? A mí no me han indicado nada, le digo, yo nunca me he puesto una crema, no un óvulo, no, porque no ha habido necesidad, ¿verdad? Gracias a Dios. No, pero sí, la gente que le indican, yo veo, mire, me costó $17, me costó $28, $14 las cremas, son caras. Yo veo ahí los precios, la gente ahí anda que le falta. El otro día yo le tuve que ayudar con unos 50 a una señora que le hacía falta. Y también muchas personas, bueno, muchas mujeres no van al médico porque, como Tita, no les dejan ir, no tienen tiempo. Y también está la otra parte, que muchas mujeres no están informadas o nunca se han planteado hacerse una revisión. Así que Patricia, que trabaja en la Organización de Trabajadoras del Sexo, ¿vosotras dais capacitaciones a mujeres o abordajes a mujeres sobre estos temas? Sí, bueno, nosotras el tema de la salud, más que todo de la salud sexual y reproductiva, es un tema que tocamos mucho con las compañeras, ya que es un sector que no está muy, muy cercano a la unidad de salud, uno, por la discriminación que ejercen sobre ellas cuando van al médico, ¿verdad? Otras porque las compañeras no le ven la importancia de que tiene a nosotras hacerles un chequeo médico, ¿verdad? Porque ellas dicen de que no, porque igual me dan la receta y no tengo para comprarla. Otras dicen no, porque yo tengo que venir al parque de lunes a domingo y tengo que pagar porque me cuiden a los niños. Entonces todo eso va influyendo y influye mucho, al grado que hay unas compañeras que nos ha tocado internarla, ¿verdad? Porque ya el estado de estrés de lo que ella siente ha sido tan severo que ella ya no puede más, ¿verdad? Y la desinformación también que tenemos, ¿verdad? Al decir de que a veces tenemos flujo y decimos, no, ese es un flujo normal, si es blanco es normal, si es amarillo no es normal, hay que ir al médico. Y muchas compañeras dicen, no, si yo me lavo con limón se me quita, ¿verdad? Porque dice, eso es bueno. Entonces también hacerle ver que el lavarlos, nuestros órganos con limón, eso irrita lo que es irrita mis órganos, ¿verdad? Y entonces eso le va a crear más problemas después porque le puede matar hasta la flora bacterial que tenemos, ¿verdad? Entonces hacerle ver a las compañeras que la importancia, todo pesa, todo vale para nosotros, todo vale, tiene importancia para nosotros, lo que está relacionado con nuestra familia, con nuestros hijos, pero también hacerles énfasis en que la importancia que también tenemos nosotras como mujeres, ¿verdad? Que también nuestra salud también vale muchísimo y que, ¿verdad? Y que tengo que también velar primero por mi bienestar físico y emocional y después velar por lo de los demás, ¿verdad? Porque si solo estoy atada a lo de los demás, o sea, yo, ¿dónde quedo? Y eso hace que mi salud física vaya como para abajo. Es que precisamente la salud física de aquí de las mujeres en El Salvador es bastante dramática, porque aquí hay unos altos índices de mortalidad por causas maternas, por ejemplo. Ahí hablábamos antes al principio del programa, 500.000 de mujeres que mueren en América Latina por causas maternas, por problemas relacionados con el parto, por abortos clandestinos en muchos casos. Entonces sí que es conveniente lo de la información y lo de hacerse chequeos, lo de cuidarse. No sé si Tita quería añadir. Sí, yo quería añadir algo. Primeramente, con todo respeto, invitar a usted, Radio Escucha, que le invito a prevenir la salud, a hacerse sus chequeos de citología constantemente, al menos una vez por año. También importante decir que hace 3 días hice un sondeo ahí en la maquilera de la zona franca San Marcos y muchas mujeres jóvenes bien lindas, muchas mujeres bien lindas ancianas, no saben, no pueden. ¿Por qué no va? Le digo yo. Y me dicen, es que aquí no nos dan permiso los señores, que aquí no descuentan el día y el séptimo. Importante que la población no ignore los abusos que se están haciendo con nuestra población, sea joven, sea mayor, pero somos seres vivos y merecemos respeto. No le dan permiso a las mujeres para hacer su citología, no le dan permiso ni a nadie, pues para nada. Entonces no van. Hay muchas mujeres que no han hecho, dicen. Mira qué bonito, me hubiera gustado que usted estuviera ahí, ver grabado, pero yo no tengo aparato. Pero es lamentable que el gobierno no escucha eso, no ve eso, y allá los señores hacen lo que quieren con las pobres gente. Permiso para ir a hacer pipí. Y la línea es bien grande. Me contaba una joven, dan las 12, yo no puedo hacer pipí, niñatita. Qué lamentable, le dije. Y bueno, primeramente Dios, esto cambia, ¿ok? lo que hablábamos antes de violencia económica, que ahí también se ahí manifiesta y es lo que tienen que soportar las mujeres. Vamos a escuchar ahora un audio, porque precisamente el día, el 28 de mayo, que es el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, es un día también para reivindicar todas estas cosas que estamos diciendo. Entonces nosotras hablamos con Adriana Gómez, que es de la Red de Salud de Mujeres Latinoamericanas y Caribeñas, que nos explicaba precisamente que el tema de este año para el día 28 de mayo es la mortalidad materna. Vamos a escuchar ahora lo que nos dijo Adriana Gómez. Estamos desde el año 96 con la campaña por el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Ahora, este año, sin embargo, así es una cosa bastante curiosa, hemos vuelto a tomar el tema de mortalidad materna, que fue el inicio, esta campaña del Día Internacional por la Salud de la Mujer, inicialmente profundizó en mortalidad materna y sin embargo ahora estamos en lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que mortalidad materna sigue siendo un problema prioritario y nosotros queremos trabajar en repolitizar la mirada sobre esta problemática. ¿Por qué? Porque efectivamente no es un tema de salud pública solamente, es mucho más que de salud pública. Es donde más tú demuestras las inequidades y las desigualdades en salud que enfrentan las mujeres. Pues como bien decía Adriana Gómez, que recordemos es de la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y Caribeñas, allí donde la mortalidad materna es donde más se demuestra inequidad en la salud. Y es que solo unos datos antes de que pasemos ya por fin con la doctora Morena, la probabilidad de que una mujer muera por complicaciones durante el embarazo, parto o aborto en América Latina es de una mujer por cada 150, que es una cifra muy alta, y del medio millón de muertes maternas que se producen anualmente en el mundo, casi un 99% se originan en los países en desarrollo. Y ya volviendo ya aquí en El Salvador, la mortalidad materna que hablábamos antes es de un 55,3% por cada 100.000 nacidos vivos. Y esta situación es especialmente dramática si tenemos en cuenta que todas estas muertes se hubieran podido prevenir. Y ahora sí, damos la bienvenida a la doctora Morena. Buenos días, doctora. Buenos días y gracias. Estamos aquí pues con un tema tremendamente importante como es la salud de la mujer. Pues realmente a lo largo de toda la historia y actualmente las cosas están cambiando, pero los cambios van lentos, en donde la mujer es el motor no solamente del hogar, sino del área de económica de la casa, porque la mujer es por lo menos en estos países, pues en nuestros países, es la mujer quien lleva, así como dicen, la batuta. Responsable de aportar el aspecto económico en la mayoría de casos, y a la vez responsable de cuidar de los muchachos, de cuidar de su educación, de su salud. Entonces, como que estamos obligadas nosotras las mujeres a cuidarnos más, a velar pues porque todos esos derechos de los que se habla, de los que se escriben y se leen, sean puestos sean realmente pues aplicados, y que nosotras podamos ponerlos en práctica, exigir que se nos dé la salud a la cual tenemos derecho. Y hablando pues de esto, el problema fundamental en nosotras las mujeres es que por el mismo hecho, ya lo mencionaba aquí Tita, de que las mujeres que somos productivas o realizamos un trabajo fuera del hogar, nos encontramos en la situación de que, como dijo en la entrevista, no hay tiempo, no dedicamos tiempo para nosotras. Y la parte más importante, que sería la preventiva, que es la que estaríamos más, debemos estar más al pendiente, como que la obviamos, como que la pasamos por alto. Entonces, ahí es la importancia pues de estar como atentas a cualquier cambio, a tomar en cuenta que cada cierto tiempo nosotros tenemos que acudir a un control, ¿verdad? Sí, gracias, doctora Morena. Yo creo que también habría que presentarla un poquito, porque antes hemos dicho que venía de la clínica comunitaria Hilda Alas, que está en el municipio de Suchitoto. No sé si Gloria, que trabaja también en esa clínica, nos podría presentar un poco a la doctora Morena. Clínica Hilda Alas de la Ciudadela Guillermo Manuel Ungo, queda en el municipio de Suchitoto. Tenemos la clínica, nació en el 1999, fue una iniciativa del IMU con AMUDESCO, con la Asociación de Mujeres para el Desarrollo Comunal, y hasta la fecha ahorita tenemos con nosotras a la doctora Morena. Ella tiene como cinco años de estar con nosotras en la clínica. Pues hace un trabajo muy excelente, se ha ganado la confianza de la población. La sentimos así como que si ella fuera de ahí, de la comunidad. Yo la siento así, va, como que si allí estamos en la misma comunidad, como si allí, de allí es ella, porque ella se da así bien en confianza, que nos sentimos de tú a tú, ¿verdad? Entonces, es un placer para nosotros tenerla y es muy buena. Entonces ya la paso con ustedes a la doctora Morena. Y ahorita la finalidad también de la clínica es que la población tenga atención en salud, porque en el municipio de Suchitoto, en todo el municipio, somos como 25 mil habitantes más o menos, no estoy bien exacta. Entonces, en el municipio de Suchitoto no hay promotores ni promotoras de salud que atiendan a la población. Entonces, esa es una clínica comunitaria, que es una iniciativa que la hacemos nosotras como asociación. Y es un trabajo muy excelente, porque la salud es muy importante, ya que el sistema de salud aquí, en este país, es precario. ¿No hay hospitales cerca o clínicas cerca? ¿Cómo no? Hay hospitales cerca, pero hoy últimamente no hay medicamentos. La gente solo le dan la receta y si la gente no tiene dinero, no la compra, igual se va para la casa. De nada le sirve ir a la consulta. Entonces, dejo a la doctora Morena ahorita. Bueno, tenga buenos días, estimada doctora. Mi nombre es Tita Sánchez y tengo una pregunta para usted. ¿Cuáles suelen ser los casos y enfermedades más comunes en la clínica que usted elabora? Como dijo aquí la compañera Gloria, la clínica fue fundada con el propósito de atender, que la atención fuese para toda la población, pero con énfasis en atención a la mujer. Qué bueno. Ese es uno de los objetivos que rezan ahí en la historia de la fundación de la clínica. Y bueno, de hecho, en las estadísticas que poseemos en la clínica, la mayor atención que se da es a mujeres en la edad reproductiva, las que se atienden seguidamente de los niños. Y en el caso de las mujeres, pues, y justo en esas edades, en edad reproductiva, que va desde los, bueno, se dice que desde los 19 años, pero no, desde los 15, ¿verdad? Aún antes, hasta los 45 años, sí hay, gracias a la misma capacitación y el trabajo de las promotoras que se ha desarrollado en la comunidad, tienen una alta conciencia sobre la importancia de cuidar de sus citologías y de sus exámenes periódicos. Gracias a ello, pues sí, tenemos un alto índice de mujeres que consultan por esta causa para la toma de citología, y a su vez, pues, con problemas relacionados con el aparato reproductor y la patología mamaria. No sé si Patricia tenía una pregunta también. Sí, bueno, buenos días, ¿verdad? Para mí también es un gusto conocerla, ya que con las demás, algunas sí las conocemos. Bueno, yo también tengo una pregunta, y dice: uno de los indicadores más claros de la iniquidad en la salud es el elevado índice de mortalidad por causa materna. ¿Por qué se produce la mortalidad materna y cuáles son las principales causas? Bueno, hay varios factores. Yo pienso que generalmente y el más importante es la falta de acceso, la dificultad de acceso a los centros de salud, la desinformación que las mujeres poseemos, también la falta también de recursos, ¿verdad? Serían más que todo los factores, y en ocasiones también mucho la idiosincrasia de las personas. A veces por creencias, las personas pues descuidan un poco su salud, y pienso que más que todo la falta de acceso y la falta de información. Hablando también de las causas, hablamos también, como antes, con Adriana Gómez de la Red de la Salud de las Mujeres de América Latina y del Caribe, que son también las que promueven este Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, que la causa de este año es lo de la mortalidad materna, y también le preguntamos por las causas de esta mortalidad materna en la región, y vamos a escuchar ahora lo que nos dijo. No nos queremos nosotros centrar en acciones que solamente se limiten a decir mueren tantas mujeres. Nosotros sabemos que hace varios años atrás, varias décadas, morían 500.000 mujeres. Resulta que ahora siguen muriendo 500.000 mujeres. Entonces hay que evidentemente profundizar en las causas. Tienen que ver con la falta de las mujeres, acceso inequitativo, complicado, las mujeres más pobres no acceden a las mismas atenciones de salud que las mujeres de mayores recursos. Está el tema del aborto clandestino, que sin duda es causa de muerte materna, y tiene que ver sin duda con la pobreza. Las mujeres pobres son las que se mueren por causas maternas fundamentalmente. Entonces eso significa politizar la mirada, no quedarnos en el tema biológico de que la mujer muere porque se le sube la presión, por ejemplo, o la preeclampsia, sino que la llevó a una serie de, por ejemplo, de no controlar su embarazo, o simplemente no llegar a los servicios de salud porque están lejos, porque son caros, etcétera. Bueno, como bien decía Adriana Gómez, la salud de las mujeres no es un fenómeno exclusivamente biológico, sino que es la suma y el resultado de factores sociales, económicos, políticos, culturales, de creencias, como decía la doctora Morena antes. ¿Cómo podrían evitarse, doctora Morena, los casos de mortalidad materna en El Salvador? Al principio hablaba sobre la prevención. Yo pienso que lo más importante es en el aspecto de que por desconocimiento a veces no se hacen las cosas, pero también en el caso específico del área donde nosotros trabajamos, que es el área rural, es bien lamentable, pues, que para todo el, si ustedes geográficamente, el municipio de Suchitoto es el más grande de todo el departamento de Cuscatlán, y dentro de esa área geográfica solamente se dispone del hospital, que está ubicado dentro de la ciudad de Suchitoto, y a pesar de que siendo un municipio tan grande geográficamente, con la población bastante alta y enfatizada en el área, que la mayoría de los habitantes de Suchitoto viven en el área rural, el hospital no posee el promotor de salud. No tiene ni un solo promotor de salud. Entonces esto es bastante lamentable, porque en este caso, pues, aunque la función del promotor es eso, detectar casos, orientar, facilitar, esto no existe en nuestras áreas. Entonces yo siento que es un problema bastante serio, pues, el que las mujeres no tengan el acceso ni los recursos para poder llegar hasta el hospital. Uh-huh. Ahora también pienso que mucho influye también la falta del especialista, porque generalmente cuando los casos son detectados no, en el hospital no se posee el médico, y entonces viene a resultar que el hospital es un centro de referencia y contrarreferencia para el hospital en San Salvador, lo cual esto le hace más grave el problema a la mujer. Sí, doctora, muchas gracias. Yo también tengo otra pregunta. ¿Qué cree usted, que las mujeres estamos orientadas sobre nuestros derechos sexuales y reproductivos? pienso que realmente que no. Las personas, una parte no es la mayoría, pues no, como que desconocen, y si los han escuchado, hacen caso omiso de sus derechos. Y a la hora de que, por ejemplo, van a consultar y resulta, muchas veces van por sí solas o llevan una referencia de otro lugar y les dicen, no, no hay cupo, regrese, o en el caso las atienden mal. Entonces, las mujeres como que ya ahí las anulan, el que el personal de salud o las personas ahí encargadas de atenderlas les den una negativa, ellas como que, no sé, no quiero decir la palabra, pero como que no tuvieran la capacidad de exigir que ese es un derecho y que ella va a pasar la consulta y exigirlo, hablar hasta con un superior para poder hacerlo. O sea, entonces, aunque conozcan los derechos, como que no los ejercen, no presionan para que estos les sean cumplidos y les sea dada una atención que es obligación dárselas. Sí, yo también pienso, referente al punto ese sobre los derechos sexuales y reproductivos, que ese es un tema que no está tan divulgado, por decirlo así, ¿verdad? Porque los derechos sexuales y reproductivos se han sonado muy poco, pocamente, y si lo hemos hablado solo en organizaciones, ¿verdad? Y que conocemos de esos derechos. Pero si salimos afuera y le preguntamos a una compañera, mire, ¿usted sabe que tiene derechos sexuales y reproductivos? Y ella dice, no, no sé, no sabemos qué son. Porque incluso en los talleres que nosotros hemos dado con muchas mujeres, le decimos, mire, ¿usted sabe qué es un orgasmo? Y dice, no. Lastimosamente no saben qué es un orgasmo. Mire, usted sabe que tiene derecho a decidir cuántos hijos quiere tener, a qué tiempo los quiere tener. Y dice, no, porque mi marido me dice cuántos hijos quiere que yo tenga. O yo voy a tener los hijos que Dios quiera. Ve, entonces estamos tan aferradas muchas veces a una creencia que nos han, una doctrina que venimos arrastrando desde hace años. Entonces, y hablar de orgasmo, de masturbación, para mucha gente ese es algo que es algo que la deja como la mirada, que dice, ¿y esta chuca de qué está hablando? Le dicen muchas veces aún, porque es un tema que no está tan divulgado entre las mujeres, ¿verdad? Y que ellas creen que la función de nosotras las mujeres es solamente obedecer a lo que el hombre quiere sexualmente, ¿verdad? Eso es lo que muchas veces las mujeres creemos. Es un puntito bien importante lo que ella ha mencionado, cuando las mujeres hay... Y claro, somos una cultura predominantemente machista, pero bien lastimoso cuando hablaba aquí la compañera Patty, bien lastimoso cuando las mujeres dicen, es que mi marido, es que mi compañero, es que mi pareja. Porque de los casos que a mí me han, como le dijera, impresionado, es cuando me llega, nada menos hace un mes, me llegó el último control de una paciente que es su sexto niña, y yo le digo, se va a esterilizar, porque para mí lo lógico es que una persona en extrema pobreza y con 6 niños, se me hace lógico que ya merita una esterilización. Y dice, no, porque él no quiere. Entonces yo le digo, ¿y usted ha pensado en usted? O sea, es usted la que lleva ese bebé, es usted la responsable, es usted la que va a parir. Y dice, no, y me dice una palabra, él me ha dicho que me va a hacer picadillo. Entonces, créanme que es impresionante, yo me quedo impresionada, que las mujeres no pueden decidir sobre su propio cuerpo, sino que es otra persona la que decide. Sí, nos vamos a tener que ir despidiendo. Yo creo que Tita tenía ya la última pregunta. No lo vamos a poder, ya no. Sí, porque ya se nos ha pasado el tiempo, como siempre, rápido en el programa. No sentimos el tiempo. No sentimos el tiempo, pero no sé si Tita, sí, para cerrar ya la entrevista. Bueno, sí, a la doctora siempre. ¿Por qué cree que se desarrolla el cáncer uterino? Bueno, el cáncer uterino, sabemos que hay causas biológicas, pero también están todas las causas sociales y económicas que rodean a esta patología, como a todas. Y la causa que generalmente se maneja como médicos en el área, pues, médica, es más que todo está asociada al papiloma virus humano, que este es transmitido, ¿verdad? Es transmitido puramente de transmisión sexual. Ahora, esto no significa que la mujer sea, como dicen en la calle, que sea loca. La mayoría de veces es la pareja quien le lleva esta infección a la mujer. Y claro, al no hacerse ella sus exámenes periódicos, la citología que anteriormente se ha dicho cada año, y ahora pues en el sistema de salud público se maneja de que es cada 2 años, o sea que esto va prolongando pues el poder detectar una patología a tiempo, aunado a la falta de recursos para poder desplazarse. Bueno, muchísimas gracias, doctora Moreno. De verdad que es un tema muy apasionante. Yo creo que vamos a seguir el próximo viernes porque, bueno, también va a coincidir con el Día Internacional de la Salud. Y también queríamos hacer un anuncio, que por eso también está Patricia Pérez con nosotros, de referente al Día Internacional del Trabajo Sexual. Bueno, decirles que el día 2 de junio, bueno, es un día que no mucha gente le toma la gran importancia, pero para nosotras sí, es el Día Internacional de las Trabajadoras del Sexo, ¿verdad? Y como organización estamos organizando un evento para el día 3 de junio, que se va a celebrar en el lugar de Flor de Piedra, ¿verdad? Que es un día para las mujeres trabajadoras del sexo, más que todo, ¿verdad? Haciendo énfasis que las mujeres también tenemos nuestro día, ¿verdad? Así como hay un día para todo, también las TS también tienen su día. Pues recordando ya días, el jueves 28 de mayo es el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Va a haber una concentración a las 3 de la tarde en la Plaza de la Salud, a las 3 de la tarde en la Plaza de la Salud, y también y sobre todo el Día Internacional de la Mujer Trabajadora del Sexo, el 3 de junio en el local de Flor de Piedra, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, que como dice Patricia, siempre hay un día y sobre todo para las mujeres. Y ahora nos vamos a despedir, recordarles que estaremos aquí el próximo viernes, siempre de 10 a 11 en el 92.1, y les vamos a dejar otra vez con un tema musical que nos va a presentar Tita. Con mucho gusto, escuchen una nueva melodía de Lila Downs. Lila Downs es una cantante y compositora mexicana. Canta en varias lenguas, principalmente en español e inglés. En su estilo musical reivindica sus raíces mexicanas y el de los pueblos indígenas mexicanos, entre ellos el maya y el náhuatl, además de la música regional de México. Ahora escucharemos en el tema musical La Iguana, con ustedes Lilia Dama. Árbol de la esperanza, mantente firme, tú eres la que me da razón de creer en mis raíces. El árbol. Esta es La Iguana. Se cayó de...